Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Buenas tardes y buenos días. Les habla Pilar Soro desde Cunit, en Tarragona, España. Hoy, 12 de junio del 2011, domingo, en Ciberespiral Radio, la radio educativa en Internet de la Asociación Espiral, a través del canal Puentes al Mundo. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy, como sabéis, tenemos un programa un poco especial, porque vamos a dar voz a unos alumnos de, concretamente, de segundo de la ESO, de un instituto de Almería, alumnos de José Luis y unos chicos encantadores y chicas que tengo aquí al lado del Skype, concretamente del IES Celia Viñas. Muchas gracias. Segundo de ESO, me parece, ¿no? Bueno, hay alguno quizá de tercero, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero de todo, como hoy somos bastante gente, he pedido colaboración a una persona también de la Asociación Espiral, que vamos a hacerle una llamadita. Hola, buenas tardes, Pilar, y a todos los oyentes, ¿no? Los ciberoyentes. Exacto, muy bien, muy bueno tu audio. ¿Qué tal? ¿Desde dónde estás? Estoy en Granada, bueno, en La Zubia concretamente, a 3 kilómetros de Granada, muy cerquita. Muy bien. Toñi, pues preséntate un poquito. Sí, como has dicho tú bien, pertenezco también a la Asociación Espiral, colaboro con vosotros y bueno, yo me considero un poco exploradora de la web, soy formadora ocupacional y colaboro con el AMPA del colegio y bueno, de ahí mi inclinación es tanto a la educación, entonces me muevo en redes sociales y educativas, culturales y lo que más me gusta es dinamizar y fomentar el uso de la tecnología de forma segura y responsable. Exactamente, pues esa es la línea que hago. Muy bien, pues muchas gracias. El otro día estuviste en Madrid también, ¿no? En la entrega de premios de Dublogs, de Espiral. Correcto, sí. Fantástico. ¿Te cuento un poquito? Sí, en un minuto. Venga, sí, en breve. Bueno, pues la verdad que he podido disfrutar de los premios Espiral y además desde doble lugar. Explico. El año pasado fui una de las premiadas con el blog de la Asociación de Padres al cual represento. Y este año he estado dentro de la organización de Espiral. Entonces, he visto esos momentos emocionantes porque son una de las jornadas más bonitas que se puede vivir dentro de unos premios, ¿no? Y con esa ilusión que llegan todos, esa implicación. Y cuando estaba, porque yo he estado siendo la community manager del premio, esas ganas cuando llegaban la lista de los finalistas, esa emoción. Entonces, claro, cuando llega ese día, verlos allí, compartiéndolo con sus amigos, sus familiares, compañeros de y todas esas vivencias, bueno, pues un momento muy emocionante. Y dentro de esa jornada, pues otro momento importante ha sido la presentación de un libro monográfico donde se habla de experiencias de profesores dentro de aula. Entonces son 112 profesionales en un libro de unas 400 páginas y nos hablan de 94 experiencias llevadas a cabo y bueno, reales, que eso también ayuda a muchos profesionales que intentan acercarse a las TI, no saben cómo, ¿no? Es un libro, yo lo considero un libro de cabecera, ¿no? De estos que tiene uno de consulta, de abrir, pasar hojas, mirar herramientas porque sabes que un compañero la ha utilizado, cómo le ha ido. Entonces es un libro que creo que es importante para los blogs educativos, ¿no? Y para todos aquellos que quieran acercarse. Sabéis que se puede descargar en la página de la Fundación Telefónica porque ellos han colaborado. Y el Ciberespiral Org también. Sí, pues entonces ellos, sí, se puede descargar gratuitamente en modo PDF o en ebook y puede acceder cualquiera a esa información. Muy recomendable, de verdad, muy recomendable. Sí, experiencias educativas en las aulas del siglo XXI, innovación sí. Con TIC. Efectivamente. También lo podemos encontrar en versión papel, me parece, ¿no? Que también se puede comprar. Sí, había una primera edición que fue la que se entregó gratuita a todos los participantes que asistieron el día 4 de junio al Museo Reina Sofía, que se fue donde se hizo la entrega de premios y la presentación de este monográfico. Entonces se entregó de forma gratuita la primera edición, 400 ejemplares creo que fueron. Entonces no sé yo si supongo que más adelante, porque esto tendrá una gran demanda en cuando empiecen a verse y a ojearse, la gente querrá tenerlo seguramente en formato de papel. Yo creo que habrá una segunda edición y si me apura hasta una tercera y luego posiblemente una experiencia educativa en las aulas del siglo XXI, edición 2 posiblemente. No una nueva repetición, sino nuevas experiencias. Yo creo que es un libro muy recomendable y que debe continuar en su creación. Claro que sí, porque de hecho estas experiencias ya están en las aulas de toda España, de toda Latinoamérica, de todo el mundo, y es necesario que las conozcamos para aprender nuevas maneras de hacer en el aula. Sí, mira, además te voy a contar una cosa. Sí, hablando de, bueno, en todas las ciudades del mundo. Te voy a contar una cosa graciosa que quiero que escuchéis todos. La profesora de mi hija, bueno, una profesora tradicional, con su método tradicional, que le ha funcionado bien. No hace mucho se ha comprado una cámara de fotos digital, está haciendo cosas, no me dijo exactamente. El caso es que está creando en ella una curiosidad, a través de una cámara está creando una curiosidad. Y quiere hacer algo distinto. Y me decía que tenía un poco de miedo porque ella le ha ido funcionando, le ha funcionado muy bien su método y no quería ser una profesora moderna y que luego no funcionara. Y le dije yo que no era cuestión de eso, sino que es una herramienta más, todo lo de la web 2.0. Yo le digo a X.0 porque creo que de la 2.0 pasaremos a la 3.0 y luego a la 4. Así que me quedo con el X.0. Total, que decía que le daba un poco de miedo, ¿no?, experimentar. Y mi ilusión, yo creo que de lo que más me emocionó fue llevar un libro al colegio, ponerlo en la mesa de la sala de profesores para que todos pudieran acercarse y vieran experiencias reales y se dieran cuenta que miedo no hay que tener, todo lo contrario, y pueden ver como muchos profesores, compañeros como ellos, con familias, con trabajo, se quitan parte de su tiempo para hacer algo y es cambiar, hacer cambios dentro de la educación para motivar a los alumnos. Creo que es muy importante. Entonces, ese libro yo creo que tiene que prender chispa en muchas personas cuando empiezan a ojearlo. Tiene que empezar a decir, ay, pues yo quiero hacer esto, pues yo voy a probar a hacer esto. Es que mucha gente que se cree que esto es solamente tengo un blog y ya está, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Pues bueno, si te parece, vamos a ver qué opinan también estos chicos. ¿Qué te parece? Ah, venga, adelante, deseando conocerlos y escucharlos. Soy Álvaro Cid, vivo en Almería y voy al colegio y hacer la viña, que está también en Almería. Tengo 14 años y, pues bueno, ya está. Bueno, Álvaro, cuéntanos un poquito qué es lo que hace el profe José Luis en vuestras clases para que todos vean cómo son. Pues nos enseña cómo podemos aprender sin que él no llegue a enseñar del todo, porque él no enseña como enseñan todos los otros profesores. Él no nos deja estudiar para los exámenes y eso, si se lo hacen a otros cursos, pues no les saldrían bien. Y de la forma que lo estamos haciendo nosotros, podemos hacer que nos vaya mejor el curso y sobre todo las naturales que nos da José Luis. Muy bien, ¿y eso tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? Al principio, cuando nos explicó, todos nos quedamos con cara de encuadrar, porque no entendíamos nada. Pero ya al paso del tiempo, pues hemos ido entendiendo que era mejor para nosotros y también para el profesor. Pero cuéntanos, Álvaro, cuando vosotros entráis a clase con José Luis, para que todos se hagan una idea, ¿en qué consiste una clase? Por ejemplo, llegáis al aula, buenos días, sacamos nuestros ordenadores, nos sentamos, bueno, estamos sentados en la mesa, ponemos nuestros ordenadores. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues primero, es que depende del día. Algunos días, pues nos da apuntes y tenemos que hacer presentaciones y subirlas la tarde o el día siguiente. A veces pues hacemos autoapuntes, nos dice un tema y tenemos que escribir todo lo que sepamos. Después buscamos y comentamos las frases que más nos haya impactado. Y después, sobre esas frases, nos van diciendo cosas importantes, profesor. Y bueno, Álvaro, esto para ti es una novedad, supongo, porque vosotros tenéis costumbre de utilizar el ordenador, ya lo hacíais, ¿no? Pero lo hacéis diferente, ¿no? Sí, porque a lo mejor cuando otros profesores nos traen los ordenadores, pues solo lo hacen una clase, yo qué sé, cada dos meses o por ahí. Y es distinto, porque de estar casi ningún día a todos los días, pues te acostumbras. Acostumbra. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la clase? Pues atender y aprender cosas nuevas, porque hay muchas cosas que lo sabes, pero a ver, que sabes cómo son, pero no cómo se ocurren. Sabes cómo son, pero no cómo ocurren. Mira, tu profesor José Luis nos dice, pero lo importante es que imaginéis cómo queréis que fuera la escuela. A ver, imagínate, me parece que está Marina. Marina Andrés, ¿estás también? Sí. Ah, venga, muy bien, Marina. Pues iba acompañando a Álvaro, que lo mismo Álvaro ya se me seca la boca. Cuéntanos, Marina, tú un poco lo que está contando Álvaro. ¿Cómo ves tú la escuela desde tus ojos? ¿Cómo te la imaginas con las cosas que hace José Luis en vuestro colegio? Pues la verdad es que si fuese todo igual que las clases que hacemos con José Luis, la verdad es que sería todo más fácil. Pero, por ejemplo, yo una vez le dije que no sabría yo cómo aplicar eso a las clases de matemáticas. ¿No sabrías cómo aplicarlo? ¿Y qué te contestó José Luis? No me acuerdo ya. A ver, Álvaro, échale una mano. Sí, pues es que yo no lo sé cómo lo podríamos aplicar. Pues, ¿ves? Pensás que lo que estoy utilizando es una herramienta más, entonces cualquier asignatura tiene cabida, ¿no? Bueno, y entonces, ¿esto ha hecho que vosotros os sintáis más participativos en el aula? Sí, porque en otras clases, por ejemplo, los profesores hacen que dan la lección y cuando nosotros intentamos, por ejemplo, es como si ellos explicaran todo para que nosotros escuchemos y nosotros lo retengamos. Claro. Pero no podemos retener tanto, a veces. Estupendo. Entonces, oye, ¿y vuestros padres cómo ven esto de que vosotros no tengáis el libro y que solamente utilicéis el ordenador para estudiar? Pues mis padres se lo toman bien porque de vez en cuando me dicen, ¿y cómo vas con naturales? Y yo qué sé, tampoco se lo toman mal. Dicen que, porque yo les expliqué más o menos de lo que iba a las clases con José Luis y nos dijeron que estaba bien, que es una forma nueva de aprender. Hola, María. Hola. Hombre, por fin, te podemos escuchar. ¿Te ha hecho mucho daño en esas caídas? No, ¿verdad? No, supongo que no. Cuéntanos, María, un poquito, ¿cómo son las clases con José Luis? Utilizando el ordenador y el libro de consulta, ¿cómo lo ves tú? Hombre, está bien porque haces cosas que te interesan y no las cosas que quiere el profesor. Porque una cosa que yo no soporto es que te diga el profesor que él ya ha probado y que no necesita seguir estudiando, pero hace las cosas que él quiere y no las que nosotros queremos. Bien, ¿y vosotros aprendéis más rápido y mejor y comprendéis mejor lo que hacéis utilizando esta herramienta que solamente estudiando por el método tradicional que es delante del libro y aprendiéndoselo todo? Sí, porque además delante del libro tú te lo estudias para un examen, pero a lo mejor a la semana siguiente ya no te acuerdas de nada. Con esto se te queda ya tú grabar la cabeza. Estupendo. Y otra cosa, luego cuando salí de la clase de José Luis utilizando esta herramienta y entra la profe de matemáticas y os suelta el rollo. Tenía que hacer la de matemáticas. Bueno, claro que sí. La de matemáticas, no sé qué asignaturas tenéis, y supongo que, no sé, lengua también, literatura, en fin, no me acuerdo de la de matemáticas ha sido un buen ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, con todos los respetos hacia ella, que supongo que será una gran profesional y tiene que... ¿No se ha ocurrido nunca, por ejemplo, a los profesores que llegan con otra experiencia hablarle de lo que hacéis con José Luis y decirle que vosotros también queréis hacer algo distinto? Si es el caso de la profesora de matemáticas, es difícil que nos escuche. Porque siempre nos calla. Además, no le interesa lo que hagan las demás profesores, solo le interesa lo que hace ella. Venga, vamos a cambiar de profesora, que no sea la de matemática. Hablarme de otro profesor que vosotros hayáis intentado que cambie la forma de enseñaros en clase. ¿Habéis probado o se lo habéis comentado a otro profesor que no sea la de matemática, ¿vale? No vale hablar de la de matemática. María, ¿con la de lengua lo intentamos? No sé, ahora es que la profesora de lengua nos ha mandado que hagamos una diapositiva sobre el cine o el cómic y que podamos grabar también un pequeño corto. Bueno, eso me gustó. Estupendo. Ya. Ya se empieza a hacer algo diferente en la clase de lengua también, ¿no? Sí, porque yo creo que, no sé, yo creo que José Luis sí ha hablado con ella, pero no estoy segura. De acuerdo. ¿Y cómo imagináis vosotros la escuela del futuro? ¿Cómo os gustaría que fuera? Que todos, por ejemplo, no sé si tenéis hermanos pequeños. Mayor. O, bueno, o el día que seáis padres, ¿cómo os gustaría que fuera la escuela donde aprendieran vuestros hijos o vuestros hermanos pequeños? ¿Cómo la veis? Pues a mí me gustaría que hiciesen las clases como lo está haciendo nuestro profe de naturales ahora, que le dieran cosas que le interesase a los niños. Y no lo profesor. No, exactamente, no un libro y te callas y te sientas y estudias. Claro, porque... Mira, hola, cuéntame, Marina. Porque es que es lo que ha dicho María, que así estudiamos lo que a nosotros nos interesa sobre un tema y no lo que los profesores dicen. Porque a veces se pueden explicar y yo qué sé, la gente se duerme en clase. Luis el otro día se durmió en lengua. Y con el profe de... No, dormir, ¿no? No. Es difícil dormirse. Continuamente despierto. Es decir, que si la clase en lugar de una hora durara dos horas, no lo notabais, ¿verdad? No. Hombre, se notaría un poco, pero tampoco... Estupendo, me alegro. Oye, ¿y vuestros padres? ¿Se implican en querer aprender con vosotros cosas diferentes o simplemente os miran? Me explico, vamos a ver si no he hecho bien la pregunta. Lo que quiero decir es que vuestros padres están entendiendo que José Luis tiene un método diferente al resto de profesores. Entonces ellos tienen un poco de interés en ver cómo hacéis eso de forma diferente o simplemente, bueno, lo entienden, pero no quieren tampoco saber cómo lo hacéis. ¿El nivel de participación de vuestros padres cómo es? Los míos solo lo entienden. Yo lo mío se lo intenté explicar, pero... Ya, yo lo mío también, pero... Dicen que mientras aprendas que le da igual. Claro, porque yo creo que nuestros padres se han quedado como nos quedamos nosotros cuando llegó José el primer día y no lo explico. Entonces... Pero bueno, y entonces cuando vosotros conectáis a internet y utilizáis las redes sociales, porque contadme, ¿qué redes sociales soléis utilizar? Escuchadme un momentito. No sé si tenéis mucho interés en responder a esta pregunta, pero me gustaría dejar entrar también a un par de chicos ahora. ¿Parece? Esta pregunta. Esperando, cuando tú nos digas, Pilar, vamos incorporando gente nueva. Sí. Tengo aquí a Isabel que dice, es difícil dormirse en la clase de José Luis, ¿no? Por lo que cuenta de sus alumnos, pues parece que sí, ¿no? Y luego tenemos a María Preso, que dice, ¿qué lugar ocupan las TI en sus clases, no? ¿Cuáles usos les gusta darles? Es decir, a ver, pues tenemos a María, ¿no? María, ¿qué es lo que más te gusta, lo que haces con la herramienta? Se cayó María, ¿no? Se cayó María otra vez, sí. Bueno, vamos a ver si entrará otro chaval. Sí, creo que también estaba diciendo María Preso, que bueno, esta es una primera experiencia de webcasting para los niños. No sé, luego José Luis lo mismo nos lo puede contar. Sería sí, otra, sí, otra totalmente. Para ello, ¿verdad? Hola, Daniel. Hola. Hola, Daniel, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues venga, Daniel, ¿qué nos puedes contar tú de lo que estás viviendo en las clases? Porque creo que el año pasado no hacías esto, ¿no? Pues lo que hacemos en las clases es una cosa muy interesante porque... Resulta que yo he comprobado una cosa muy curiosa, que es que nos entretenemos mucho, pero cuando tenemos clases naturales, cuando toca el timbre, normalmente en otras clases siempre salimos corriendo, pero en estas nos quedamos trabajando cada uno en nuestro sitio y el profesor nos tiene que decir que dejemos ya de trabajar y que nos vayamos a otras clases. Y es muy curioso. Sí, bueno, entonces lo pasáis bien, ¿no? Es disfrutar. Sí. Tengo una pregunta curiosa, Daniel, que esta mañana hablaba con tu profesor José Luis, porque en todas las clases tú habrás observado que siempre hay niños que vais más rápido que otros, ¿no? Sí. ¿Crees que puede ayudar a tus compañeros, a que aquellos que les cuesta un poquito más aprender, que tengan más interés? Pues yo opino que sí, porque, por ejemplo, mucha gente de la que antes no trabajaba en otras clases, por lo menos en esta van trabajando un poco más, van haciendo algo, que yo pienso que es un progreso. ¿Notas que hay interés, por ejemplo, por esos compañeros que en otras clases no muestran interés, pero que no me sale sí. la palabra? Sí. Y a lo mejor tienen mejores resultados de aprobar cosas que en otras asignaturas, ¿no? Por el método. Sí, sí, yo creo que sí. Además, yo creo que el método que utilizamos, precisamente para ellos, les va a resultar más fácil que en otras asignaturas. Se nota, ¿no? Que hay interés por parte sí. de ellos. Sí. Porque entonces estamos llegando a la conclusión de que alumnos, compañeros de vuestra clase que les cuesta estudiar, a través de estas herramientas, consiguen mostrar un interés, ¿no? Y cuéntame, Daniel, ¿tú has notado, por ejemplo, desde que utilizas estas herramientas, que eres más creativo, que sí. te interesa más hacer cosas nuevas que antes a lo mejor no te interesaban? Sí, además, muchas de las cosas que damos en las clases nos sirven mucho para la vida real y... No sé, yo opino que sí, que es muy interesante y a nosotros nos resulta muy divertido. No sé. Estupendo. ¿Y qué es lo que más te interesa, por ejemplo, de todas las herramientas que utilizas con José Luis? ¿Algo que te llame más la atención, que digas que me gusta, porque aprendo, no sé, algo? Cuéntame. Pues para mí lo más interesante son los blogs, porque... Nosotros de esta manera lo que hacemos es que compartimos nuestras ideas, cogemos ideas de otros, las añadimos en nuestros blogs, comentamos, no sé, es una cosa que nunca habíamos hecho, pero que para mí está bastante bien. Entonces, Dani, ¿tú tienes tu blog? Sí, cada uno de nuestra clase tenemos un blog. Ah, pues estaría bien que lo pusierais aquí en el chat, si podéis hacer un copia-pega. Claro, ya, además Dani nos puede seguir perfectamente en el lenguaje bloguero Pilar, porque como lo manejan perfectamente no hay problema. No, si soy yo la que no sé decirlo bien en inglés. No, escucha. En español que nos ponga el enlace y ya. Eso. Aquello que preguntabas de las redes sociales, creo que este chico... Sí, sí. Mira, la pregunta que le hice antes a tus compañeros, ¿no? Las redes sociales, ¿qué redes sociales son las que más utilizáis? Las que más frecuentas habitualmente. ¿Cómo te comunicas con los compañeros, aparte de en clase? Supongo que lo hacéis a través de Google pues, Docs y compartir documentos. Sí, nos mandamos, yo con mis compañeros me comunico mucho por Gmail, por el chat del Gmail, por Messenger también nos comunicamos, otros se comunican por Twenty. Depende, no sé. ¿Tú tienes Twenty? No, yo no. Ah, entonces no te podemos hacer muchas preguntas sobre Twenty. Pero bueno, no. ¿Qué nos puedes decir cómo ves, por ejemplo, tú el uso de las redes sociales en tus compañeros? Porque me llama la atención que puedan tenerlo seguramente la mayoría de tu clase y tú no. Por ejemplo, ¿por qué no te llama la atención? ¿Por qué no lo tienes? No lo tengo, no por nada, sino porque a lo mejor yo veo que el Twenty es para subir fotos y tal, pero no sé, yo no tengo no tengo necesidad de subir fotos y tal. Y para comunicarme que por el chat del Twenty, pues para eso tengo el Messenger o el chat de Gmail. Sí, pero bueno, entonces, las redes sociales no solo son subir fotos, ¿no? Son otro... o compartir. ¿Sabes que también se puede, por ejemplo, trabajar en el aula y trabajar en grupos de trabajo y se puede utilizar las redes sociales también, ¿no? Es otra forma. Y no sí, es de hecho... haciendo fotos, ni vídeos, ni nada de eso. No es necesario. De hecho, hay gente de la clase que... Se ha creado Twitter precisamente para las clases, para comentarios así de las clases. Para pero profesor. Claro. Cuenta, dime. No, pero que digo que de todas maneras que dentro de poco ya estoy pensando en hacerme Twenty, o sea que no creo que... ¿Lo ve una necesidad? ¿Por qué ahora piensas que sí y antes que no? No sé, es que veo mucha gente que tiene Twenty. Además, también me han dicho que tampoco... Lo de las fotos está bien, pero me han dicho que no hay por qué y tal. antes no consideraba tan imprescindible, ahora pues lo veo, no sé, como un, como el Messenger, por ejemplo, no sé. Bien, y pero bueno, conocéis toda la privacidad, luego te lo digo también por sí. El Messenger, ¿no? Supongo que sí. Entrará mucha gente, os solicitará amistad. Y sí, bueno. ¿Eso, el Messenger lo controlas tú directamente o, por ejemplo, tus padres los tienen ahí acompañándote cuando tienen alguna duda, alguna cosa y te preguntan o, no sé, o intentan preocuparse a ver si con quién hablas, qué haces? ¿Te dice no, cosa? Ahí. Muchas veces sí, me preguntan que con quién hablo, que a quién he agregado, pero de todas maneras, si eres listo no vas a agregar a alguien que no conoces. O sea, si te mandan una invitación, es tontería. Eso me gusta que lo digas, porque de esa manera nos quitamos muchos sustos, ¿no? Conocéis sí. Todos los delitos que hay en la red, ciberacoso, ciberbullying, sí. Sabéis que lo mismo que pasa en la vida real, como yo digo, también está en la vida virtual, pero bueno, no hay que separar, ¿no? Porque en realidad la vida virtual y física es la misma, porque solamente tenemos una vida, ¿no? No hay más nada. No sé, que cuéntame algo que tú destaques de esas clases en comparación con las demás clases, como han dicho tus compañeros, alguna cosa que no hayamos comentado, por ejemplo, la forma de examinaros. Sí. Que es, ¿no? Sí, es que es muy curioso porque a nosotros, si nos llegan a decir el primer día que nos iban a hacer exámenes sorpresa y de cualquier tema, no nos lo creeríamos. Pero es que hoy, por ejemplo, cualquier día puede llegar el profesor y decirnos, venga, examen sorpresa. Y perfectamente lo podemos aprobar entero. Es una cosa que me llama mucho la atención. Y en otras asignaturas... Perdona, sí. Digo que además aprenden más. Sí, yo creo que sí. Además, como dice el profesor, los exámenes no es una nota que cuenta para final de curso, es para ver cómo vamos. O sea, nadie puede suspender un examen. Si tú quieres, no lo suspendes. Porque si suspendes una pregunta de ese examen, luego la vas a tener que repetir y repetir y repetir, con diferentes preguntas, claro. Pero al final la acabas aprobando. Estupendo. Entonces, ¿estás contento? No, aprendemos, nos lo pasamos bien, es divertido y encima aprobamos. ¿Qué más podemos pedir? Que el resto de profesores claro. Utilicen también esa herramienta, ¿no? A mí me encantaría que el resto de profesores utilizaran el mismo método. Sí, contaban tus compañeros que estáis, bueno, intentando hacer algo y que la profe de lengua parece, ¿no?, que intenta, ¿no?, ha sí. Mandado algún trabajo de imagen, de vídeo. Sí, la profesora de lengua intenta adaptarse un poco a la manera de trabajar del profesor y ya, como has dicho, nos han mandado algunos trabajos así de crear un vídeo y de todo esto. Y la verdad es que eso me gusta porque así poco a poco llegaremos a lo que estamos haciendo ahora en las clases con José Luis. Estupendo. Además, tú sabes que luego cuando salgáis del instituto, posiblemente, por lo menos en eso confiamos, que os vais a encontrar de una forma mucho más habitual este tipo de herramientas. Entonces, si las vais aprendiendo desde pequeño, tendréis muchas más destrezas que otros, ¿no? Esperemos que todos vayan ya en esa línea, ¿no?, aprendiendo esto. Vosotros que sois un poco, no conejillos de indias, pero sí sois los primeros porque llevamos poco tiempo con los ordenadores en el cole, se están instaurando poco a poco. No sé tu centro cómo está de preparado, si todas las aulas, si tenéis buena conexión, no hay problema, ¿no? ¿Todo funciona bien? Sí, bueno, de vez en cuando algunos problemillas de conexión, pero no suele pasar generalmente. Prácticamente todos los días en cualquier aula podemos, pues, estar las herramientas necesarias. O sea, muy bien. Mira, te comenta José Luis que te pregunte que las preguntas que hacen en los exámenes, dice que también podéis vosotros preguntar, ¿no? Proponer preguntas o algo así. ¿Suele ser? Sí, sí. Ver, resulta que él nos pone las preguntas, pero a lo mejor hay una que no nos convence y se nos ocurre una nueva. Pues en el examen le decimos, profesor, se me ha ocurrido una pregunta mejor. Se la decimos y si a él le parece bien, se cambia la pregunta que estaba antes y se pone la nuestra. Ay, estupendo. Entonces, contento, ¿no? Súper contento. Muy bien. Y bueno, ¿qué va a pasar el año que viene cuando, por ejemplo, no esté José Luis con vuestra asignatura y ninguno de los profesores utilice estas herramientas? ¿Qué va a pasar? Pues para eso está el blog que estamos creando, que son ayudas que, al fin y al cabo, son como un mensaje que nos enviamos nosotros mismos el año que viene para ayudarnos, para ideas. Ay, ¿cómo se hacía esto? Pues ya lo tenemos ahí, en el blog. Estupendo, mira, se me ocurre, no sé, tenemos a Chus ya en conexión. Chus, buenas tardes. Hola. Hola, guapa. Venga, a ver si puedes compartir con Daniel una respuesta. A ver, ¿cómo opináis lo que se me viene un poco a la cabeza? Estas herramientas que estáis aprendiendo este año, bueno, que ya se ha acabado casi el curso, ¿no? Y que tanto os ha ayudado, el año que viene supongamos que ninguno de los profesores, como he comentado antes, utilicen esa herramienta. Entonces vosotros, si las manejáis, como dice Daniel, las tenéis de consulta y demás, ¿habéis pensado que el año que viene, aunque no exista nadie que la utilice, vosotros podéis seguir haciendo los trabajos por vuestra cuenta y participando, utilizándola y proponiéndosela a los profesores? A ver, Chus, cuéntanos sí. Tú, a ver qué nos dicen. Sí, porque el profesor siempre nos dice que convenzcamos a los demás profesores para que puedan utilizar ese método y ya poder acostumbrarnos siempre a hacerlo así. Y por ahora lo estamos consiguiendo. Yo creo que el año que viene, si se lo comentamos a los profesores, lo haremos. Sí, pero supongamos que ningún profesor quiere participar. ¿Vosotros por vuestra cuenta seguiríais haciéndolo? Sí. Ya una vez que lo había aprendido, ya es como aprender a escribir, ¿no? Es que esto es otra forma de escribir, digámoslo así. Pues sí, una forma de trabajar diferente, pero está muy bien, a todos nos gusta. Y Chus, ¿tú qué es lo que más has aprendido utilizando toda esta herramienta? Pues cosas que no había conocido nunca, pues con este método la llego a aprender y no se me olvida. Y una cosa que se me ocurre, antes, las clases donde no se utilizan este tipo de herramientas, posiblemente los alumnos participéis menos. ¿Con esto habéis conseguido que haya más compañerismo, que los alumnos colaboréis, participéis más en equipo? ¿Si hay más compañeros? Sí, porque ahora con este método todo el mundo ayuda a todo el mundo y compartimos nuestras ideas. Entonces eso nos ayuda siempre. Muy bien, acordáis aquello, sois muy jóvenes, pero supongo que lo habréis visto y seguiréis viéndolo en vuestro entorno, aquellos de alumnos que hacen un trabajo y lo quieren para ellos, no quieren enseñárselo a nadie porque ellos lo han hecho exclusivo. Sin embargo, vosotros estáis haciendo algo totalmente diferente, porque estáis compartiendo vuestro trabajo, dándolo a conocer vuestras ideas, compartiéndolas con los demás. No estáis escondiendo el trabajo, ¿os dais cuenta lo importante que es eso? Sí, pues sí. Sí, porque no es que copiamos el trabajo de los demás, sino que los demás nos ayudan a entenderlo y lo copiamos entendiendo lo que pone. Creo que, perdona, Toñi, creo que al lado de Chus está Pablo. ¿Pablo? Sí, está aquí. Ah, que está con ella. Sí. Venga, entonces que es un doble. Venga, venga, cuéntanoslo. Despedimos a Daniel, porque así también podremos entrar a los siguientes, que son Lesma y Ángel. Gracias, Daniel. Te cuento. Daniel, gracias. Adiós. Sí, seguimos por el chat, venga. Chus, ¿está Pablo? Sí, está sí, aquí. Pues venga, Pablo, no estés callado, cuéntanos algo. Venga, ¿qué opinas tú de todo lo que se está hablando aquí? Danos tu opinión. Venga, de esas preguntas que yo he ido haciendo, estoy segura que hay alguna cosa que tú tienes ganas de contarnos. Pues no sé, porque ahora con la clase del profesor es más fácil aprender y entendemos más las cosas. Y nuestro trabajo, pues se lo enseñamos a todo el mundo. Y luego la gente, pues nos puede enseñar a nosotros cosas que no sabíamos. O dudas, y luego no podemos copiar. Tenemos que saberlo, lo que copiamos, y entenderlo. Y ya entonces sí, lo podemos poner en nuestro aula. Porque si no, luego no te sirve para nada, y entonces no aprendes nada. Eso es fantástico. Además, cuando buscáis la información, ¿qué hacéis? ¿La primera imagen que veis? ¿El primer texto? ¿O vais directamente a la Wikipedia? ¿O lo que hacéis es contrastar la información? Me explico con esta pregunta. Hay mucha gente que puede decir que el universo es cuadrado y que en el universo hay 7 planetas, ¿no? Y tú te encuentras eso en la primera entrada de Google y crees que el universo es cuadrado y, bueno, que tiene 7 planetas y que la Tierra es cuadrada. En fin, una serie de barbaridades que yo acabo de decir, pero que uno se las puede encontrar en Internet. ¿Contrastáis la información o os quedáis simplemente con lo primero que leéis? No, lo buscamos en distintos sitios y ya, pues según lo que coincida, pues ya lo ponemos. Y las imágenes, tenemos que poner las imágenes que reflejen lo que pone nuestro texto. Porque no van a poner una imagen muy bonita, pero que no entiendan lo que es. Bueno, el moverse por porque la clase, a ver, dime, termina, venga. Porque lo que hacemos en el blog, al hacer las presentaciones, el profe nos dice que sí, que pongamos una imagen que nos ayude a entender lo que estamos escribiendo. Muy bien, que refleje, ¿no?, lo que es el contexto, ¿no? Hay imágenes que hablan por sí solas y no necesitan texto. Era tú, ahora sí. Iba a preguntar una cosa. ¿Sabéis que moverse por la red es como moverse por la calle? Implica una serie de conocimientos, o por lo menos de respeto. ¿Conocéis también esas normas cívicas, un poco, entre comillas, que tiene la red? Como, por ejemplo, el uso inapropiado de textos que pueda escribir otra gente. Porque, claro, qué fácil, ¿no? Me han mandado un trabajo, como está escrito en otro blog, y es lo mismo que yo pienso, copio, pego, meto la imagen y hoy que tengo prisa porque me están esperando en no sé dónde y ya tengo hecho mi trabajo. ¿Qué pensáis al respecto de eso? Pues eso está muy mal. Tú lo puedes leer y sacar alguna idea de eso, pero lo mejor es que cuando lo entiendas, lo escribas con tus palabras y pensarlo bien, porque si lo pones ahí a voleo y no entiendes nada, pues ni lo aprendes ni te sirve. De acuerdo, entonces dais cuenta que es muy importante. Bueno, también tenéis que pensar una cosa, que hay documentos, hay textos que os pueden ayudar, supongo en ciencias, que es la asignatura que tenéis con José Luis, en geología y biología. Entonces hay textos muy interesantes que se pueden copiar literalmente y pueden servir de apoyo. Una de las cosas importantes es que siempre hay que hacer referencia a la fuente, ¿no? Como a la imagen, hay que tener cuidado lo que copiamos, ¿no? En fin, eso lo veo que conocéis. Entonces, os movéis con seguridad y con responsabilidad en las redes, que eso es muy importante. Antes les pregunté a vuestros compañeros, no me acuerdo bien de su nombre porque había entrado varios. Uno de María. María, no, me parece que era Álvaro, puede ser que no tenía... Sí, Álvaro el primero y Marina la segunda. Pues venga, contadme, ¿vosotros utilizáis alguna red social? Sí, yo tengo 20, Twitter, Gmail y Messenger, y tú 20 no tiene, no le gusta, no va con ella. No va con ella, ¿y con vosotras me habéis dicho, perdona? ¿La ¿qué? ¿Utilizáis vosotras las redes sociales? Perdona, es que me despistas un poquito. Pues las redes sociales, a ver, nosotros las redes sociales que tenemos con el profe es el Gmail. No, y es una forma de comunicar, no, pero, una red social, 20, Pablo sí tiene. Yo sí tengo, ella no. Tú sí tienes. Es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué lo ves peligroso? Pues ella sabrá que le da miedo que haya gente mala que se la quiera llevar. Pero bueno, sí está, y sin embargo sí, a lo mejor tienes Messenger. Sí, Messenger sí. Sí, eso sí. Y por ahí también puede entrar gente, ¿no? Como antes nos decía un compañero vuestro. Ya, pero es que eso... Pues lo entiendes mejor, porque es que el 20 ven todas tus fotos y todas tus cosas y donde vive y de todo. Pues eso es lo que le da a ella miedo. Sobre todo que lo sepan vuestros padres dónde estáis y qué hacéis. Eso es muy interesante. ¿No, Toñi? Sí, sí, a mí me parece fundamental. Además, tú sabes, Pilar, que yo desde la asociación de padres donde estoy intentamos charlas, ¿no? Me dedico a dar charlas informativas de seguridad y uso responsable y veo mucho despiste y desinterés por parte de los padres. Además, lo han comentado alumnos. Por eso, aparte de hablar de las herramientas que utilizan en clase con José Luis, también me interesaba mucho saber cómo se conectan a las redes sociales y a Internet. Es decir, veo que respetan el entorno, de lo que escriben los demás, no copian ni pegan, o si lo hacen parece que lo hacen, saben que deben de mencionar la fuente, es decir, que veo que están aprendiendo muchas cosas con José Luis, que eso es importante, que no solo es pincha aquí, pincha allí, sino que son conscientes de lo que están haciendo, y eso es un aprendizaje, bueno, creo que bueno, ¿no? Tiene un buen camino eso. Hola, buenas tardes. Hola. Lesma, el científico, ¿desde dónde nos llamas? ¿O desde dónde estás? Huarca de Almería. Muy bien, Almería. ¿Y Ángel? De Huarca de Almería. También. Bueno, yo estoy en Tarragona, si no lo habéis escuchado antes, que habéis entrado un poco más tarde, y Toñi en Granada. Os dejo con Toñi. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, Ángel. Hola, Lesma el científico. Oye, Luis, ¿qué tal eso de Lesma el científico? una movida muy extraña. ¿Sí? ¿Alguna cosa que tenga que ver con internet, con los blogs, alguna cosa de la que estemos hablando? No, no tiene nada que ver. Nah, es una cosa con mi primo, creo que porque este equipo yo lo tenía ya de antes. Ah, no, lo digo porque como estamos del profe de ciencias, de biología, tú el científico, digo, lo digo. Un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¿Qué os parece el programa? ¿Alguna cosa que, no sé, que queráis contarnos que yo no haya preguntado o que Pilar tampoco? A ver, yo quiero escucharos. Yo no sé, es que no sé de qué va esto, lo verdadero. ¿Cómo que no sabes de lo que va esto? Entonces, esta hora que llevamos aquí hablando... Bueno, yo ya 5, no sabía. Sí, él ha llegado un poco más tarde, pero bueno, mira, se trata de que nos expliques cómo te sientes, por ejemplo, en el instituto. No sé, a ver. Tiene un poco el micro mal, Ángel. Me aburro. Allí en el instituto. Te aburres, pero cuéntanos si te aburres, pero ¿te aburres, por ejemplo, en las clases de José Luis utilizando otra herramienta? No, ahí está bien. Entonces, no te aburres tanto. ¿Cómo sería para ti la escuela perfecta? Que tú estuvieras a gusto y no te aburrieras. ¿Cómo la harías? Imagínate que tuvieras la oportunidad de que la pudieras diseñar y los profesores la hicieran a tu gusto. Pues más o menos como la tiene el profesor este José Luis, pero con ordenadores y eso. ¿Y alguna herramienta más que no sean los ordenadores que tú digas esto me ayuda a mí a aprender o solo los ordenadores? Solo ordenadores. Solo ordenadores. ¿Y qué es lo que más te motiva a participar? ¿El uso de utilizar los ordenadores o las herramientas que utilizáis con el ordenador? El uso de ordenadores. Bien, entonces, oye Ángel, ¿y cómo podemos hacer, por ejemplo, para que tú estés más a gusto en la clase y te diviertas? Yo no sé. O sea, es importante, tú piensas que, por ejemplo, tú cuentas que te aburres, ¿no? Y nosotros te damos la opción a que vamos a hacer durante una semana lo que a ti te apetezca para tú aprender. Porque, por ejemplo, cuando eras pequeñito sí tenía ganas de aprender y de hacer cosas, ¿no? Pues sí, ahí sí. ¿Y entonces qué es lo que ha pasado en este tiempo que te ha ido creciendo para que no tengas interés ahora? ¿Tú qué crees que ha cambiado? Yo qué sé. El cambio de la escuela a la ESO es muy difícil. El cambio de la escuela a la ESO, ya tenemos algo importante. Es muy difícil. ¿Por qué crees que es difícil? ¿Porque los profes, por ejemplo, en primaria no hacían cosas que te motivaran y eso ha hecho que ahora de golpe te resulte muy difícil? ¿O porque tú lo ves difícil? No sé, es que antes tampoco es que hiciera mucho y aprobaba, y ahora a esto o te pongo un parte y me aburre, entonces no le hago nada. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hay que te pueda interesar? ¿Alguna cosa, alguna motivación tendrás tú que tú quieras hacer el día de mañana, no? Informática. Yo voy a hacer informática, como ha dicho Luis. Ledesma, Luis, ¿no? Cuéntame un poco cómo podríamos nosotros motivar a Ángel a través de las herramientas que utiliza el profe José Luis, para que él se sintiera más a gusto y tuviera más motivación. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Yo creo que lo que le falta es más motivación. Porque sí, pero a ver. Un poco de ganado, ha perdido un poco el tren. No. Frente al profesor, sí. Le faltaría centrarse un poco más. No sé exactamente. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí, no? Sí, Pilar. Bueno, soy Pilar. No, seguro que Ángel es un chico inteligente, como Luis también, seguro que sois todos inteligentes. Es que está, bueno, lo tengo clarísimo. Y no sé, yo creo que hay que aprovechar el instituto, aunque sea un rollo entre comillas. Y quizá los compañeros podéis ayudar a Ángel también de alguna manera, ¿no? No, pero si ya me intentan ayudar. Sí. Pero es que a lo mejor me tiro bien una semana y luego siento y estoy aburrido. Quizás eres un chico activo que te gusta más el ejercicio físico, o a lo mejor es que también te cansas tanto tiempo ahí en la clase. Aburrido, como tú dices, ¿no? Le gusta el ordenador, Pilar, dice, que por ahí sí le gusta. Sí, pero claro, ¿cuántos profesores utilizan el ordenador? José Luis nada más. Solo José Luis. Claro, luego una buena forma de motivarte sería que todos los profesores utilizaran el ordenador. De todas formas, te voy a decir una cosa, Ángel. No siempre uno encuentra, y sobre todo tú eres muy joven, encuentra la motivación, ¿no? Pero seguro, como dice Pilar, la inteligencia que tienes que descubrir. Pero para descubrirlo tienes que experimentar y tienes que probar distintas cosas. Y en el instituto es un buen lugar, ya sea con las herramientas y métodos de un profesor como las de otro. Tiene que saltar esa chispa, y si te gusta la informática, estoy seguro que llegarás a hacer grandes cosas. Pero claro, evidentemente el aprendizaje que tienes que hacer ahora es necesario y fundamental para tu formación. Así que, aunque te aburra, es una parte transitoria hasta que empieces a hacer un poco y dedicarte más a lo que te gusta. Entonces todas las asignaturas empezarán a ser más a lo que te gusta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Es que se te ha cortado, bueno, se te habrá cortado, no, es que no te he escuchado una parte. Tengo mal de esto. Es que tengo mal esto. Tienes mal el micro, sí, te escucha un poquito mal de sonido. Bueno, pues entonces, Luis, cuéntanos tú un poquito estas clases que haces con José Luis. ¿Cómo las ves? Lo que hemos estado hablando un poquito con tus compañeros, ¿no? El uso de utilizar los blogs, las herramientas, los archivos compartidos. ¿Qué es lo que más te atrae de todas las herramientas? ¿Alguna herramienta que tú destacarías? Sí, por ejemplo, el uso del tener blog, una cosa que no tenemos que ir cargando con libretas. Por ejemplo, ya cuando queremos mirar algo que nos entra curiosidad, pero directamente tenemos ya que abrir la libreta y buscarlo, pues ya ahí empieza a entrarte un poco de pereza. Pero directamente en el blog la tienes ahí siempre ahí, y solamente tienes que buscarla y pasa, no cuesta ningún esfuerzo. Creo que está muy bien ya, tanto para las notas como para interés de aprender y cosas así. Estupendo. ¿Y de cara al futuro cómo lo ves, las herramientas que estás aprendiendo a utilizar? Pues mejor todavía, porque como he dicho, puedes mirarlo cuando quieras, eso está en internet, no está guardado en un armario que te ocupe espacio ni nada. Efectivamente. ¿Y de las herramientas que utilizas, por ejemplo, cuál es la que utilizas tú habitualmente más por su usabilidad, digámoslo así? Que te diga, es que esta no es fundamental porque, no sé, alguna cosa. ¿Herramientas para qué? Por ejemplo, supongo que el correo será una cosa casi a diario. ¿Qué tipo de herramienta utilizáis? Por ejemplo, discos virtuales, marcadores, aparte del blog, ¿alguna cosa más? ¿Con las imágenes que hacéis? ¿Cómo trabajáis? Pues sí, es que en verdad con la imagen también apoya, teniendo en cuenta que te guía mucho, aparte con poco texto, y que el resto lo diga la imagen, las presentaciones de diapositivas. Efectivamente, sé yo que José Luis os manda hacer, por ejemplo, presentaciones, que las hacéis a través de Google Docs, entonces una buena presentación con una buena imagen, ¿no? Como han dicho antes tus compañeros. Una imagen, que tiene que ser más la imagen que lo que pongan en el texto. El texto es más también para aclarar. De apoyo, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y tú qué crees? Si no encuentras la imagen por Google, pues nos haremos dibujar de lo que nosotros imaginamos. Si la tenemos mal, pues ya el profesor nos lo corrige. Ah, eso está muy bien. Es decir, que no todos los recursos los tenemos en la red. También hay otro tipo de recursos, los tradicionales, digámoslo así. Un dibujo, el libro, ¿no? Un dibujo, estoy hablando de dibujo, puede ser del mismo en una libreta, he hecho una foto y la subo a Google Docs también, directamente con el Paint y cosas así, cualquier cosa. Muy bien. Y oye, estáis haciendo cosas también de audio, ¿no? Es decir, trabajáis la imagen, trabajáis los documentos, estáis haciendo cosas. Uy, qué pitido, ¿no, Pilar? No sé de quién es. Sí, no sé. Entonces, Luis, cuéntame, ¿estáis también utilizando los audios, no? ¿Os gusta? Sí, lo utilizamos. Yo que no sé, no he llegado a utilizarlo porque yo te meto un poco flojillo. Pero el audio, es que no sé, no he llegado a probarlo. Pues tienes que probarlo. Y estáis participando en grabaciones. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo esta tarde es una herramienta, digámoslo así, entre comillas, oral, ¿no? De conversación. ¿Qué te parece la experiencia que estamos teniendo esta tarde, radio, online, contando lo que hacéis? ¿Cómo lo ves esto del equipo? Pero no solo entre tú y yo, sino muchas más personas, y bueno, nos está escuchando cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Entiendes? Que no solo en Almería, allí en Huerta. Sí, está bastante bien, porque así expande y ve que vea otra gente lo que es, no todo es clase de alumno, profesor explica y alumno escucha. O sea, que todo el mundo ve que por lo menos vea que hay cosas diferentes, que son mejores, aprenden mejor. Bien, quiere decir que tu futuro, tú ves la aula en el futuro donde las clases deberían ser participativas y hacerlas entre el profesor y el alumno. Como antes habéis dicho vosotros, que proponíais preguntas a vuestro profesor en los exámenes, ¿no? Claro, proponemos la pregunta que nosotros veíamos más o menos que nos serviría, una pregunta completa, no, en la que contenga todo, no solamente teoría, solamente define qué es esto, sino aplica esto a la vida real. Y relaciones. Y relaciones. Porque hace poco nos puso una pregunta, que era, ¿cómo harías que una vaca fuera autótrofa? Pero ahí nos quedamos todos impactados. ¿Que una vaca fuera cómo? Autótrofa. ¿Y ahora qué haces con eso, Pilar? No sé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué come esa vaca? Luis. A ver, Ángel, cuéntanos tú lo de la vaca. Ángel. Yo no sé, porque lo más seguro es que no estuviera ese día. Porque no, eso no lo he escuchado. Sí, suena más raro todavía. Sí. ¿No? Cuéntanos era... un poquito, a ver. La vaca como... Yo es que tampoco recuerdo si la respondí. Yo puse algo de que la vaca, para que fuera autótrofa, tendría que tener un... O sea, que se fabricara su propio alimento. O sea, que no tuviera que moverse para... No tenía que buscarlo. O sea, directamente lo tuviera. ¿Y dónde sacaste esa información? Vale, es una... El autótrofa es una palabra inventada, ¿no? No. Autótrofa. Autótrofa. Entonces, oye, Luis, ¿de dónde sacaste la información para decir que la vaca era así? Pues, no sé, en verdad, de lo que voy cogiendo de explicaciones, se me va quedando, de explicaciones tomamos apuntes. Internet, ¿no? También la ayuda con el portátil, ¿no? Sí, Internet me cojo más para teoría. Ahora, de cosas así que no salen en Internet, porque en Internet viene mucha teoría. Yo, de las explicaciones que da el profesor, que nos da en 5 minutos en explicación, que vale más que lo que pueda aparecer en Internet. Oye, Luis, y cuando, por ejemplo, buscáis información, como hemos estado hablando antes de los contenidos, que hay que saber buscar, ¿no?, y seleccionar y quitar mucha paja, cuando tienes tanta información y todo es importante, ¿cómo haces para gestionar toda esa información y poder aplicarlo al trabajo que te pide José Luis? No te entendí. Te digo que, por ejemplo, en Internet hay mucha información, ¿no? Tú buscas algo en concreto y te pueden salir 3 o 4 páginas de Google o hasta 10 o 10.000 entradas, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cómo seleccionas lo que es verdaderamente importante a lo que tú estás buscando en concreto? ¿Cómo decís esto? Me quedo con esta información por este motivo. ¿Cómo lo haces? Pues yo busco y veo que lo que más se parezca a lo que explica el profesor. O sea, mientras explican, tomamos apuntes. De esos apuntes lo completamos con información de Internet. Y en Internet, buscamos lo que sea más. La definición es más corta. Dime. Sí, oye, Luis, también trabajáis con el libro. Sé yo que tenéis aquí también como apoyo. ¿Lo consultáis con el libro la información que soléis encontrar por Internet? Bueno, yo a veces lo utilizo para las presentaciones. Utilizo el libro para presentaciones, pues para saber qué es cualquier definición. Primero, yo busco, por ejemplo, quiero saber lo que es la energía, primero busco en el libro. Si no lo encuentro porque me viene mucho, quiero verlo más resumido, pues lo busco en Internet. Lo busco así, ya me saco yo una conclusión yo solo. Estupendo. Oye, Ángel, ¿y qué es lo que más te gusta a ti, por ejemplo, hacer en Internet, aparte de lo que haces en el cole, en la clase con Shelby? Pero, ¿qué hago yo aparte? Sí, aparte, que tú digas personalmente, pues yo me conecto habitualmente. Tú cuéntanos habitualmente cuando tú te conectas, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te motiva? No sé, yo es que cojo, miro una cosa parecida a Facebook y me voy a jugar. Tú, por ejemplo, imagínate que un profesor llegara y os dijera, vamos a inventar un juego para aprender. ¿A ti te gustaría más eso? Depende del juego, ¿no? Ah, entonces total, a ti una buena herramienta para acercarte a querer aprender es a través del ordenador. Oye, ¿y tú utilizas Twenty, Ángel? Sí, eso que te iba a decir. Lo que te he dicho que se parece a Facebook, eso. ¿Y qué tal? ¿Qué uso le da? Yo, pues, veo si me han puesto algún comentario y ya está, así que... Es que apenas me meten en estas cosas. Yo solo... Es que o me pongo a arreglarme el ordenador o a jugar a un juego, yo qué sé. Bueno, a ti te motiva el uso del ordenador. Lo que hace falta es que utilices la forma y tú encamines eso con la ayuda de tus profesores. ¿Cómo ves el instituto, la relación de los profesores con la familia en todo este tipo de herramientas que se usan? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensan en el entorno? ¿Cómo lo ves? Una pregunta general para los dos, para Luis y Ángel. Sí, hemos estado hablando antes con vuestros compañeros que no todos los profesores están implicados en este tema, no todas las familias. Da vosotros vuestra opinión, que vuestros compañeros ya lo han hecho antes. De lo de cómo nos va esto. Sí, por ejemplo, ¿qué piensa tu familia? Porque claro, si por ejemplo te ve Ángel, te ve desmotivado, no tiene mucho interés y te ve siempre con el ordenador, pero a lo mejor tú lo dices que el profe José Luis también lo utiliza en clase, a lo mejor están un poco perdidos, no saben si estás estudiando, si estás jugando. ¿Qué interés hay por parte de tu familia y por parte de los docentes en querer que tú utilices esas herramientas para que te motives más? Es que ellos no saben esto de lo de José Luis. Es decir, que no le he dicho nada de lo que hacemos con José Luis ni nada. No le cuentas nada a tu familia de lo que hace. ¿Qué va? Ni ellos tampoco preguntan. Bueno, ellos sí, pero yo pasé con esto. Escuchar una cosa, ya llevamos más de una hora. Estamos aquí tan emocionados, Pilar. Sí, me sabe mal porque vamos también a dejar pasar dos últimas personas y en todo caso, pues más adelante, si queréis, volvemos a hacer otro programa. Os doy las gracias, Luis y Ángel, por haber participado y nada, os esperamos otro día, ¿vale? Cuando quieran. Ángel, gracias. Luis, saludos. Gracias a los dos. Mirad, yo creo que este ha sido un año para empezar cosas. Es un año donde el error está permitido, pero no solo para vosotros, yo creo que también para mí. Creo que lo bueno es atisbar un posible futuro y avanzar hacia él, pero creo que también es complicado culpar a gente porque no haga las cosas exactamente como creemos que queremos hacerlas nosotros. Creo que hay una diversidad de gente que fundamentalmente hacen lo que creen que honradamente deben hacer. Eso es una cosa que tenemos que comprender, ¿no? Y tenemos que conceder la honradez a la otra persona aunque discrepemos. Eso no significa que no digamos en voz alta discrepo, pero sí creo que hay que dar un punto de confianza en que todas estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Creo que también he visto otra cosita en el chat que me ha gustado mucho, y es que al final la gente que se va perdiendo por el camino no es solo responsabilidad del profesorado, es también responsabilidad de los propios compañeros, de los propios alumnos, ¿no? De la familia, no se te olvide. De la familia, yo creo que la familia hacen prácticamente lo que pueden, ¿eh? ¿Y tú crees que lo intentan? Yo por lo que he escuchado esta tarde me deja mucho que desear, porque la mayoría, diría que más de un 75% de tus alumnos han dicho que los padres ni se enteran de la mitad, ni saben lo que pasa, ni lo que hacen. Y ellos son un ejemplo de las aulas españolas, ¿eh? Sí. Se me acumulan varias conversaciones ahí en el altavoz, entonces cada vez que responda voy a tener que bajar el volumen. Yo creo que la familia, el otro día me lo decía un amigo, que tiene un problema muy serio con su hija, que es adolescente, que es que no le hace ni puñetero caso, y que además está rebotada con él. Creo que hay mucha gente que está pasándolo muy mal con críos que están, bueno, pues en plena adolescencia y tienen enormes dificultades. Que los niños cambien, que los padres terminen, o las madres terminen de comprender exactamente qué está pasando y que encima tienen una responsabilidad con el tema de la escuela. Yo creo que al final no hay un agente que pueda hacer esto. Esto o lo hacemos en conjunto o no se hace, eso seguro, ¿no? Ya no se trata de mencionar a una familia, a un alumnado, sino que cualquier alumno que se pierde es un trabajo que tenemos todos en conjunto. Efectivamente, la comunidad educativa se dice alumnos, familia y profesores. Si falla uno de esos tres pilares, nos quedamos sin comunidad educativa. Luego hay que fomentarla por partes iguales, porque, y sobre todo, eso que es muy importante. Es que se me ha ido lo que iba a decir, perdona. Bueno, José Luis, tus alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Cómo lo has visto? Nosotros, vamos, yo por mi parte muy contenta, muy suelta. Pues yo lo he visto muy naturales, muy como son ellos. No ha habido mucha diferencia a como son los días de clase. Y no sé, me ha gustado. Me hubiera gustado también escuchar a Pascual, sé que el tiempo no lo ha permitido. Creo que ha estado muy acertado en el chat y que también él podría contar una cierta cara un poco oscura de todo este trabajo, de cosas que no están terminando todavía de funcionar. Porque estoy convencido de que una cosa es un año, que es un giro de la Tierra alrededor del Sol, y otra cosa son los procesos educativos, que no tienen por qué durar un año. Y sin embargo los cursos duran un año. Yo no sé exactamente la razón. ¿Alguien cree que algo que es bueno para la agricultura, que es el concepto de año, es bueno para la educación? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, el aprendizaje no tiene por qué ser como un vaso que uno llena. Es un camino. Yo lo entiendo así. Es tal como tú lo estás diciendo. No se llena un vaso, se acaba ese vaso y empezamos otro vaso. Es un camino a lo largo de la vida donde uno va experimentando, ya sea de una forma formal o no formal, y va aprendiendo, ¿no? Debería ser, efectivamente, la escuela debería... Bueno, la escuela necesita muchos cambios, ¿no crees tú, José Luis? Sí, no sé si me escuchas. Intento, lo que pasa es que lo tengo muy complicado y no sé si son cosas muy largas las que estoy diciendo y si hay, no sé si me interrumpo, si me cruzo con vosotros porque es que no tengo ningún retorno. Mira, yo creo que la escuela tiene todavía un trabajo muy grande por hacer. Eso es lo que me parece que es bonito, que si fuera otro trabajo sería aburrido. Aquí es que lo tenemos todo por construir. Tenemos una sociedad nueva y esta sociedad nueva demanda un sistema educativo completamente nuevo, que no es el que se inventó para la revolución industrial, que es el que estamos heredando. Y también tenemos una escuela que se parece mucho más al ejército que a la escuela. Eso no quiere decir que el ejército esté mal ni bien, quiere decir que la escuela es la escuela. No puede parecerse a una estructura que hemos heredado desde hace 40 años con una jerarquía muy bien establecida. No, creo que es un trabajo bonito, que hay que inventar una nueva escuela. La tenemos pendiente. Mira, José Luis Bernabé, no me acuerdo de su apellido, lo estoy intentando buscar mientras hablo contigo. Este hombre, yo sé que es el representante de Google en España, y hablaba una cosa curiosa que tú acabas de decir, y a mí me gustaba, porque decía que la escuela, cuando uno sale de su casa, donde tiene tanto acceso a la tecnología, bueno, estamos esta tarde con los niños en sus casas, utilizando el Skype, el micrófono, altavoces, imagen, sonido, en fin, una serie de cosas de web 2.0. Sin embargo, cuando van hacia el colegio, están entrando hacia el túnel del tiempo y de pronto vuelve a las aulas que conocemos de hace 10, 15, 30, 40 años atrás. ¿En qué han cambiado las aulas de hace 20 años a las aulas de ahora? No sé si me lo decía ahí. A mí es que no he captado bien el retorno. ¿Cómo han cambiado la aula en los últimos años? ¿O cómo deberían cambiar, si son reconocibles? Han cambiado, en base a lo que tú has dicho, que seguimos con el mismo sistema educativo como hace la época industrial, donde esta época tan cambiante necesita de nuevas herramientas que vayan evolucionando en torno a la sociedad, porque la sociedad también va evolucionando. Lo que te comentaba es que Bernabé, no me acuerdo del apellido, de este hombre que representa a Google en España, decía que cuando los niños accedían a las aulas, era como volver al túnel, era como pasar por un túnel del tiempo, es decir, pasaban del siglo XXI y retrocedían años atrás, porque las aulas seguían siendo las mismas y se seguía enseñando de la misma forma. Los niños siguen sentados en los mismos pupitres, de la misma manera, y con la pizarra como hace 30, 40 años, es decir, que sois muy pocos, no representáis posiblemente ni un 1 o un 2% de docentes en España que estáis haciendo cosas diferentes. decir que la escuela no ha cambiado, no ha evolucionado con los tiempos, cosa que la vida sí ha evolucionado, los trabajos han evolucionado. Yo creo que es incluso bastante más grave, ¿no? Y es que la escuela está mezclando una parte de antigüedad, ya sí podemos decir antigüedad, con una parte de evolución, y en la escuela se están acumulando muchas tensiones que además no se trasladan de año en año, sino que además se trasladan de hora en hora, ¿no? Donde hay modos distintos de trabajar que conviven y que las tensiones son muy fuertes porque las discrepancias entre los modos de enfoque son enormes. Creo que estamos en uno de los momentos más difíciles para la escuela. Pero yo creo que todos los éxitos a mitad de camino tienen un aspecto de fracaso que te asombra, ¿no? Y creo que esto es imparable. Sí. Quiero rectificar, es Bernardo, este hombre del representante de Google. Había dicho que era Bernabé, Bernardo Gutiérrez, director de marketing de consumo de Google. Y fue en una conferencia que yo escuché de Global Education Forum de 2010 que lo que intenta es eso, hablar de los nuevos cambios, lo que estamos diciendo. ¿Sabes una cosa? Yo, bueno, ya supongo que para acabar, que dirá Pilar que nos estamos enrollando. No hace mucho hablando con un amigo que también es docente, yo no soy docente, ¿no? Pero este amigo sí, y entonces le hablaba de todo esto, bueno, como esto que dicen, entre comillas, perdón, evangelizar, ¿no? No estamos hablando de religión, pero sí estamos hablando de intentar inculcar un poco en otras personas o que prendan chispas para que se acerquen a este tipo de herramientas y por lo menos las prueben. Que luego no les gusta, vale, de acuerdo. Este chaval, amigo mío, me decía que esto estaba tan de moda que ahora ¿por qué todo el mundo tenía que hacerlo? Que él no le apetecía y no tenía interés, que él ya su formato, digamos, su método le funcionaba, sus alumnos estaban bien y él no tenía por qué utilizar ese tipo de herramientas porque no, y por qué se lo tienen que imponer. ¿Tú cómo ves eso? Mira, tengo muchísimas dificultades para escuchar la pregunta y para participar. Es que tengo un retorno enorme y no soy capaz de verlo. Si me las podéis poner en el chat o nos pasamos directamente al chat, porque no sé qué ocurre, no soy capaz de controlar lo que ocurre ahora mismo, que se me ocurren tres conversaciones en el retorno. Hola. Pascual, ¿qué tal? ¿Desde dónde estás? Desde mi casa, desde Sky, claramente. Sí, ¿pero dónde? ¿En qué ciudad? En Almería. En Almería. En Pescadería, más bien. Muy bien. ¿Eres alumno también de José Luis? Sí. Uh-huh. Pues bueno, parece que él tenía interés en que... Tú has estado participando a través del chat, ¿no? Sí, la verdad es que muchas de las opiniones que han dado algunos de sus alumnos son bastante ciertas. Pero también hay... La mayoría de gente o alumnos suyos... Pues se lían bastante y no saben relacionarlo, como dijo Marina o María, no me acuerdo. Y sinceramente, también el compañerismo con la gente de tu clase te afecta. Alguna gente a más que otra. Y eso, pues que si hay gente que le afecta demasiado y se derrumba y no consigue aprobar y sacar el curso. Sí, Pascual, ya lo he conseguido. Tenía una ventana por ahí minimizada y no la identificaba y ya sí oigo bien. Creo que hay una cosa importante que está diciendo Pascual, ¿no? Que se están exigiendo unos resultados a este alumnado. En el caso vuestro, que soy alumno de tercero de diversificación, que lleváis detrás un historial de fracaso escolar importante. Sí, bastante. Se os está exigiendo que respondáis a todo en un año. Yo sigo con problemas con el concepto de año. Vosotros yo creo que tenéis que ver dónde estabais cuando empezasteis y hacia dónde habéis evolucionado, ¿no? Yo creo que hay una evolución ahí importante que genera una promesa para el curso que viene. Ahora, también es cierto que vuestra actitud... Y yo creo que esa es la clave, ¿no? La actitud del alumnado, sí. Hay que mirarla a fondo. Sí, como tú has dicho, no, es que la evolución que hemos tenido ha sido impresionante. De no hacemos nada en clase, los profesores, como no hacíamos nada, no nos tomaban atención, ni siquiera nos ayudaban, ahora nos prestan atención y nos dan caña. Es que pasa, ¿no? No es lo mismo. Nosotros, como ha dicho José Luis, hemos tenido un bajón académico impresionante. Y pues él ha conseguido pues que arranquemos, porque los profesores, como veíamos que no teníamos suficiente nivel para hacer eso, pues pasaban de nosotros y no nos daban atención para sacar a hacer los ejercicios o algo, porque no sabíamos hacerlo. Pero ahora, sin embargo, estáis demostrando que utilizáis otras herramientas que posiblemente vuestros compañeros más avanzados no la están utilizando. Eso es una ventaja para vosotros. Sí, es una ventaja bastante buena, porque como hace siempre José Luis, no, ¿qué diferencia hay de todo lo que hacemos anteriormente a un libro de texto? Es que es lo mismo, casi. Y ahora, pues, tienes que intentar cambiar eso. Es que no todo tiene que ser un libro de texto. Efectivamente. ¿Y cómo te gusta más? Es decir, estamos viendo que ha habido cambio a través de José Luis y esto te ha motivado. ¿El hecho de utilizar el ordenador, el hecho de utilizar algún método en concreto, qué es lo que más te haya hecho para que tú espabiles, digamos, de estar dormido y no mostrar interés en aprender? Y ahora sí. Más bien el que nos escarmienten y que nos presten atención, eso es lo que me ha despertado exactamente. Entonces, que que no consta solo de haz los ejercicios y ya está, aprobado, ya el examen ya aprobado, no. Sino tú tienes que tener todas tus cosas en regla y luego a la hora de los exámenes, como han dicho antes algunos de los alumnos de segundo, el examen es para decir lo que has aprendido. Si no dices nada es como si no hubieras prestado atención. Escucha, Pascual, te quería hacer una pregunta. Sí, dime. Sí, ¿tú crees que hay algún niño o joven, niña, que no le guste aprender? Pues yo creo que sí, porque en realidad todo depende del punto de vista de la persona. Si eres positivo o eres negativo. Y tus ganas de estudiar y lo que te valora la gente también aparte. Pero, y valorarte a ti mismo. Curiosidad, por ejemplo, ¿tú crees que alguien no tiene curiosidad? Yo creo que alguien en el fondo puede tener curiosidad, pero también le influye que la gente no le pueda aceptar en eso. Oye, Pascual, ¿y el hecho de utilizar esta herramienta ha hecho que tú, bueno, como hemos dicho antes, te sientas más motivado? Pero sí. El hecho de sentirte más motivado, saber cosas que otros compañeros no sabían, el hecho de que tú antes, digamos, entre comillas, estabais un poco más marginados, decíais porque erais como más complicados, ibais con más... Sí, retraso, que nos dejaba... Que tú tengas la autoestima más alta, que te valores más y digas, bueno, pues yo soy como los demás, yo aprendo igual que los demás, tengo la misma curiosidad. Sí, la verdad es que en realidad ya también he aprendido a valorarme a mí mismo, porque es lo que me faltaba. Y pues que esa el profesor nos ha ayudado a motivarnos para poder aprender, y que a la hora de buscar un trabajo en la calle o algo, que no se rían de nosotros. Esto, no sé, todo, la vida es como un juego, tiene sus partes malas y sus partes buenas. Claro, lo bueno es que estáis aprendiendo de la mano de un profesor, es decir, tenéis un guía que os acompaña para utilizar estas herramientas, y vosotros estáis viendo que sois capaces de hacer las mismas cosas que vuestros compañeros. Lo que pasa es que estas herramientas os han estimulado, motivado, y el método tradicional no lo conseguía hacer. Y habéis conseguido estar igual que los restos de compañeros. ¿Se podría decir así, no, José Luis? Yo creo que sí. Sí, yo creo que además, creo que Pascual está diciendo una cosa importante, y yo creo que también casi que tendríamos que ir viendo el broche, y para mí el broche del día de hoy es que en el aprendizaje de cada alumno tiene responsabilidad todos, no solo los profesores, sino también el resto de los alumnos tienen responsabilidad. A veces hablamos de que el sistema quita las ganas de trabajar, a veces ese sistema tiene nombre y apellido de alumnos, a veces tiene nombre y apellido de profesores, a veces tiene nombre y apellido de familia, ¿eh? De acuerdo, lo veo así. Creo que es lo que he dicho antes, la comunidad educativa somos todos, porque puede haber una buena implicación por parte de la familia, el profesorado y el docente no, o es decir, algunos de las tres pilares, como yo he dicho antes, puede fallar, y por más que lo intente dos, si uno no quiere, no hay forma. Es una unión, ¿no? Y un equipo que tiene que trabajar. Además, siempre se ha dicho que para educar a un niño necesitamos toda la tribu, ¿no? Por algo será. Bueno, si os parece, vamos a dejarlo aquí, poniendo el broche de oro, como dice José Luis. Vale. Estamos emocionados, pilas que nos emocionamos. Sí, es que este tema da para mucho y es muy interesante. Y otro día, Pascual, vamos a seguir dándote voz. Vale. Y esta ha sido la primera vez que hemos hecho un experimento, digamos. Éramos quizá demasiados, pero bueno, hay que evaluarlo, ¿no? Por intentarlo, claro que no sí, se pierde nada. Claro que sí. Pero bueno, va a haber otro programa. Agradecerte que hayas aparecido por aquí y te esperamos próximamente también, José Luis. Bueno, lo mismo te digo, seguimos en contacto. Igualmente. Y Toñi. Igualmente. Sí, desde luego, si no hubieses aparecido tú, esto es imposible, ¿eh? Eso segurísimo. Bueno, gracias te doy yo a ti, porque estoy pasando una tarde agustísima, divertida, hablando de lo que me gusta. Claro. Estoy en la gloria, por eso no veo tampoco la hora de cerrar, pero claro, esto tiene su tiempo y... Sí, habrá que hacer dos partes, ¿eh?, de la sesión, porque si no el audio va a ser largo. Nada, lo dicho, nos encontramos pronto. Un beso muy fuerte. Venga, un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Pascual, gracias. De nada, adiós. Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología.